Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que hoy día está escuchando este programa Aire Puro, que está saliendo este 10 de diciembre del año 2022, ya acabándose este otro ciclo gregoriano y dándole al aguante en un día o varios días que estamos recordando la importancia, la relevancia de los derechos humanos, que recordamos también al compañero Villarruel ahí, asesinado por los Pacos, y su familia ahí, que está llamando a que no permitamos la impunidad por el cierre de esa investigación, de ese juicio. En este día en que migrantes están también convocando a que consideremos, cierto, en nuestras marchas, en nuestra salida a la calle, también el derecho humano de las personas que van trasladándose de un lugar a otro, nosotros mismos, ¿cierto? No es otras personas, somos nosotros mismos quienes tenemos derecho humano en cualquier lugar donde estemos en la tierra. Y en este día en que, bueno, les saludamos, compañeros, porque han pasado tanta cosa que, como siempre les decimos, no alcanzamos aquí a nombrarlas todas, pero a todas las personas que están ahí al aguante les damos las gracias por seguir ahí sosteniendo este tejido social que nos permite seguir en lucha. ¿Cómo está, compañera? Aquí estamos, al aguante, como dice usted. Viendo ahí, pues, cómo le vamos poniendo la cuerpa y la corazona también, uh-huh, para sobrellevar todo esto, pero también para llevarlo, pues, para llevarlo con alegría. Siempre aquí, uh-huh, desde el Aire Puro le vamos mandando ese mensajito a que todas las acciones que hacemos también tengan una cuota de alegría, de contentura, de amorcito, sin negar, obviamente, todo lo otro que nos sucede con todas las injusticias que vemos, con toda la violencia, con toda la crueldad que vivimos. Así que nada, pues ahí ponerle el aguante, todo el aguante también ahí para el pueblo de Perú, que está pasándola intenso en estos últimos tiempos, toda la represión. Ahí tú estabas compartiendo hace un rato algunas noticias de lo que estaba pasando, pues. Así que bueno, eso vamos a estar conversando aquí en este programa Aire Puro, programa sobre conflictos sociopolíticos ambientales, sobre propuestas de organización, de redes, de acciones, que hoy le tenemos algunos temitas diversos. Entre eso, a propósito de que este 10 de diciembre, un día más del Día Internacional de los Derechos Humanos, en Limache se va a estar realizando una actividad, así que ahí vamos a estar hablando con nuestro queridísimo y siempre alerta Joel, que está ahí siempre comunicando de lo que sucede en Limache y sus alrededores. Eso, y hoy día tenemos una voz que viene recién llegando a estos estudios clandestinos, así que le agradecemos, compañero, que haya llegado. ¿Cómo está? Hola, hola, hola, hola. Bien. Ya me reconocerán por ahí la voz, quienes han escuchado Aire Puro antes. Bien, pues aquí estamos de paseo, de vuelta por estas tierras, un ratito, unos días. Acompañar, pues, a estar aquí un ratito, a estar atento, a compartir, pues. Traje un pancito ahí para picotear. Eso, sí, pues. Y cosas de allá, de los sures, noticias, pensamientos. Está entretenido el Maule. Bueno, el Maule tiene sus características, particularmente ahí en la parte norte que estoy yo, Teno Curicó. Está difícil, pues la gente está ahí como con cómoda, digamos, con las cosas, y están llegando paneles fotovoltaicos como bestias, así como mucho, mucho, mucho. Ahora recién tuvimos, bueno, la semana pasada una notita, y siguen, pues. Entonces ahí estamos activando cosas por ahí, o reactivando lo que fue la asamblea. Estamos viendo el tema de los áridos, ahí también tratando de activar una línea de memoria y de trabajo social, histórico y ambiental en torno a la extracción de áridos que hay en ese río, el río Teno, que es el límite comunal entre la comuna de Teno, Curicó y Romeral. Entonces también ahí hay una cosa, no sé si la palabra es jurisdicción, pero hay un tema que ver entre todas las comunas. Entonces ahí hay una compañera ahí con la que también conversaron hace unas semanitas atrás, que estamos tratando de armar unos paseos en primero. Yo les decía, armemos unos paseos, vamos a ver lo lindo del lugar y de ahí problematicemos si los problemas están a la vista. Entonces, partir por lo lindo, pues, los pajaritos, la agüita, la historia. Vamos a tener un contacto también aquí desde San Antonio, que es de el compañero Juan, que es del grupo de amigos y familiares de presos políticos, a propósito de una actividad que se está haciendo hoy día de Apaña Giordano Santander, quien recordemos que está condenado a 7 años, no sé exactamente la cifra, pero del orden de 7 años, solo porque un PDI dijo de que lo había mirado con ánimo homicida. Entonces, este caso ahí le mandamos toda la solidaridad y el apoyo a su familia, particularmente a Tania y a toda la gente que le está apoyando. Así que aguante, compañeris. Sí, para toda la gente que está escuchando desde la radio Las Quenches en vivo el día de hoy, 10 de diciembre, invitarles, pues vayan, es un almuerzo solidario y también va a haber teatro. El menú está a 3.500, distintas opciones para todos los gustos de alimentación. Desde las 1 de la tarde van a estar en el Colegio de Profesoras y Profesores de la Comuna de San Antonio, en 21 de mayo 6068. Así que váyale nomás, vaya a apañar, porque claro, Giordano necesita todo el apañe y también Tania, que es su compa, que necesita ahí todo el apañe en todos los sentidos, pues. Así que vaya nomás, recién estuvimos hablando con una compita que anda por esos lados, está todo pasando, así que vaya a darse una vueltita para allá, para 21 de mayo. Uh-huh. Oiga, y también tenemos un contacto telefónico más ratito, prontamente. Ahí en María Pinto se me perdió el mapa, así que no sé dónde queda exactamente María Pinto, pero vamos a estar hablando con María José Valenzuela a propósito de la Dirección de Medio Ambiente de la comuna de María Pinto, que se está armando hace poquito, así que imagino que hay harto que conversar respecto a eso. Uh-huh. María Pinto, ahí zona central, Melipilla, calor. Y buenas noticias, po. Buenas noticias ahí con la compañera que tuvimos preliminarmente conversando. Así que, bueno, como siempre decimos, hay que tener buenas noticias también. Sí, sí, si no mucha depre. Sí, po. Pero igual, bueno, hay que levantarse, compañeros. De hecho, eso también, si usted la está pasando mal ahora en términos personales, familiares, o porque el peso de este mundo igual le hace daño, aguante, de aquí le mandamos un abrazo fraterno, porque hay que levantar, no sé si hay que, pero es posible levantarse, y en Piño casi siempre podemos seguir ahí resistiendo y en adelante. Silencio. Esa entonces, pues, ese es este aire puro del día de hoy, 700 y algo en alguno de los espacios clandestinos de Radio Placeres, Radio Las Quenches. Le mandamos muchos cariños también a esas radios que nos transmiten en directo y también a todas las radios amigas que nos retransmiten y a todos los medios de comunicación independientes, piratas, que se levantan en todos lados. Oye, el Divac ahí de la Radio Placeres nos dice de que María Pinto queda 1 hora 20 minutos de Valparaíso antes de Melipilla. Así que ahí le mandamos un saludo al compañero que está atento. Gracias por estar tan atento. Esa, entonces, nos vamos a ir con una cancioncita de Congreso. Debo admitir que esta semana he estado así, pero adicta a Congreso, escuchando todos los discos. Y hay un disco nuevo, sacaron hace un poquito rato, y hay un bonus track que se llama Ay Caramba. Así que nos vamos con esa, Ay Caramba. Esto es Aire Puro y nos seguimos escuchando. ¡Ay Caramba! Siete son los caminos que recorrí, siete fueron los mares que me perdí, siete versos perfectos salí a buscar en la mar.

airepurovalpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. ¿Cómo evitamos un saqueo energético en Chiloé? Haciéndote parte de los procesos de participación, organizando y discutiendo qué futuro queremos. Súmate a la campaña Chiloé Libre de Saqueo Energético. Estos y otros datos en nuestras redes sociales. Facebook, Chiloé Libre de Saqueo Energético. Instagram, Chiloé Libre de Saqueo. Twitter, Chiloé Libre del 1. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. ¿Sabías que hoy Chiloé produce suficiente energía para cubrir su demanda de electricidad? Sin embargo, un proyecto busca aumentar la capacidad de extracción desde la Isla Grande al continente. Chiloé Libre. Hashtag Chiloé sin saqueo energético. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Volvemos en este aire puro. Estamos ahí a puertas de llamar a Juan, que está ahí parte de la organización que están convocando para este almuerzo solidario por Giordano Santander, preso político de San Antonio, y que seguimos insistiendo igual. Junto con él está toda una familia y entre ellas su compañera Tania, que necesita harto apaño, así que invitarles desde ya a acérquese ahí a la Escuela de Profesoras y Profesoras de San Antonio en 21 de mayo para ir a comprar un almuercito. Después la tarde va a haber teatro además, así que vaya a darse una vuelta a apañar, ojalá no solo en este momento, sino que siempre, porque el compa está ahí condenado a 7 años, así que está ahí, le falta harto todavía. Esperemos que pueda salir antes, pero bueno, para eso se necesita apañe, presiones, así que a no olvidar a ninguno de los compañeros presos políticos que están privados de libertad hace tanto rato. Así que bueno, mientras esperamos ahí lograr concretar este contacto telefónico, comentarles, estuvo ahí sonando entre medio estas cuñitas de El Piño de Chiloé Libre del Saqueo Energético, que se estuvieron haciendo esas cuñas hace un rato. La amenaza en Chiloé está bien grande a propósito de esta supuesta energía verde que nos pintan, ¿cierto?, estos parques eólicos, que tiene mucho que ver con los paneles fotovoltaicos también que decía aquí el compañero. Que sucede en Teno, que tiene que ver con un tratado de libre comercio que se firmó el día de ayer, 9 de diciembre, en Europa, que lo que hace es eso, pues como que estos territorios sean como históricamente han sido, ¿cierto?, el espacio donde se saquea supuestamente desde una energía sustentable, ahora la están pintando así, para que los países de Europa tengan toda esta forma de habitar que bueno, que funciona súper bien por allá, que es súper ecoamigable, sustentable y toda la situación, pero que a través de eso se saquean estos territorios. Y bueno, hay una alerta ahí en Chiloé que queríamos hacer un contacto, pero no nos resultó para esta semana, así que atentis para el próximo sábado 17, ahí vamos a estar conversando con Amilpa y las mujeres insulares de Chiloé que están organizándose hace un rato, porque en la comuna de Chonchi también hay una propuesta, un proyecto de parque eólico, así que ahí pues para estar alertas también. Sí, efectivamente tiene mucho que ver con lo que yo comentaba de Teno y los parques fotovoltaicos ahí en la zona de Cauquenes. También se están tratando de incorporar estos proyectos que, hago la comparación porque en el fondo la intervención es grande, a pesar que en los discursos son casi que pequeños proyectos, pero son grandes y sabemos para quién son también. Entonces ahí hay un tema que al menos yo he vivido en reuniones con vecinos y vecinas y aunque en particular la última reunión que tuvimos con este parque solar fue como bien transparente la entrega de información y todo, cuando se les pregunta si su parque es grande o chico, no, es mediano, 175 hectáreas. Como que la gente no visualiza qué significa 175 hectáreas de paneles fotovoltaicos. Yo imagino que en este caso en Chiloé los 18 kilómetros de tendido y la cantidad de generadores eólicos, que por lo menos en esta iniciativa se habla de 41 aerogeneradores, que son estas torres con las hélices que son grandes, digamos, que quienes han viajado para el norte quizás la han visto, son invasivas, o sea, no se puede decir que no, y tienen que ser, claro, de grandes magnitudes para generar la cantidad de energía que buscan, como los parques solares tienen que ser de grandes magnitudes para generar miles de voltios de electrones dando vuelta para alimentar la industria, pues. En definitiva eso es, y remontando, no sé cómo estarán hoy día los números, pero hace un tiempo yo revisé esa estadística y en esos tiempos era como el 30%, si no menos, el uso de ciudades y de personas, digamos, o de pequeños comercios, y el resto es industria, es minería, es bueno, todo lo que es comercio allá en la zona que vivo yo, todas las industrias de alimentos, las vitivinícolas, todas esas necesitan muchísima energía, y por supuesto estos proyectos son para alimentar eso, y así lo dicen también las empresas, en realidad, como que se vende el sistema interconectado central. Y eso también es otra pregunta que hace la gente, como, ¿y esto que llega nos va a dar energía? Pucha, no, pues en realidad no, porque esto va enchufado al sistema y usted a lo más, el otro día nos decían, quizás en 5 años le baje la cuenta de la luz un poquito. Claro, chuta, entonces la única opción que se deja es como negociar algún tipo de aporte, de, no sé, alguna sede o algún centro de salud, lo que sea, que es poco, pues, siempre va a ser poco, o sea, para la intervención que implica este tipo de proyecto. Así que esperamos que se genere ese contacto para la próxima semana. Sí, pues sí, ahí recordar que esta es de una transnacional que se llama ENGIE, que como decía aquí el compa, proyecta 41 aerogeneradores, son más de 18 kilómetros de línea de transmisión en la cordillera del Piuchén, que es una reserva súper importante de agua, y bueno, que además de eso tiene todo un valor ancestral el territorio de Chiloé, y que eso también, pues como que en todos los territorios donde se pretendan instalar este tipo de proyectos, una, que no les van a dar electricidad a quienes vivan alrededor, otra, a lo mucho te dan, como tú decías, una sede, una pavimentación, ¿cierto? Pero eso a costa de cambiar la biodiversidad y de cambiar las lógicas del habitar del territorio, que siempre tienen una ancestralidad ligada. Así que bueno, ahí invitarles a meterse en las redes de Mujeres Insulares por el Agua, en Instagram pueden encontrarla, y también Chiloé Libre del Saqueo, ahí tienen un mapa de todos los proyectos que están aprobados o como en proceso de aprobación en Chiloé, y es impresionante. Nosotros aquí con el compa siempre hemos dicho, cuando hablamos de los parques eólicos en Chiloé, que una vez vimos un camión que solo llevaba una aspa, un camión gigante con solo una de las aspas de las hélices, que son tres, entonces imagínense la magnitud, si un camión solo alcanza para una hélice, y estos son 41. Entonces es muy grande la envergadura de estos proyectos, así que bueno, para la próxima semana entonces tiramos al tiro la propaganda para que el 17 se enchufe ahí a Radio Placeres y a Radio Lafkenche y pueda escuchar más de lo que está sucediendo con este proyecto, que no es aislado en Chiloé, sino que viene vinculado con todos los otros proyectos de parque eólico y de parque eólicos que ya están funcionando, están activos ahí en el territorio. Sí, pues ahora a modo de quizás de aporte o de estrategia posible, lo que hemos hecho ahí en este territorio de los paneles, y que yo creo que se repite en todos lados y que tiene que ver con los aprendizajes, los proyectos entran eventualmente al sistema de evaluación ambiental y se pueden hacer observación y todo lo que es bueno y malo dentro de eso, Y nosotros ya como casi que tenemos la batería de observaciones como bajo la manga, así como que entran y ahí van todas las observaciones bien precisas, no sé, de los desechos, de la flora y fauna, de la limnología, como que también hay personas precisas que son entendidas en estos temas, que hacen observaciones precisas y que puede tener y en la dinámica de entrar en este sistema pueden haber después como reclamos si es que eso no se cumple. Entonces, claro, existe esta posibilidad para que quienes estén atentos y atentas al proceso busquen esas preguntas quisquillosas que pueden dificultar al menos un tiempo el proceso y eventualmente tener una ganada por ahí, como a modo de consejo, digamos. Bueno. Tenemos en línea entonces aquí al compañero Juan, que es del Piño, que están haciendo autogestionadamente, autoconvocadamente, están haciendo este almuerzo y teatro solidario por Giordano Santander, compañero y preso político de la revuelta en San Antonio particularmente. Así que les saludamos, compa. Primero que todo, ¿cómo están? ¿Cómo está la cosa por allá? Hola, buenas tardes. Bien, pues aquí estamos ya a full trabajando, haciendo todos los preparativos, cocinando ahí, preparando el espacio. Ya está la escenografía, la compañía de teatro tiene todo, afinando el último detalle. Sí, pues todo ese trabajo medio invisible que se hace para las actividades, ¿no? El antes y el después. Claro. Oiga, compa, para la gente que está escuchando y que capaz que no conoce mucho muy bien el territorio y el caso en particular, por favor haga una mención ahí, una memoria a cómo fue que es detenido el compañero Giordano. Bueno, hay que comprender que todo esto se da en el contexto de la revuelta, ¿ya? De lo que fue ya el segundo tiempo, por decirlo, de la revuelta, cuando ya en marzo habíamos vuelto a las calles antes de la pandemia. Uh-huh. En ese contexto es que Giordano participó desde el primer día junto con otros jóvenes en los procesos de movilización acá. Y a Giordano, en el fondo, ellos cometieron una imprudencia y atentaron contra la oficina de la PDI. Y por esa razón se hace toda una investigación por parte de la Policía de Investigaciones que desencadena en un montaje, un operativo policial desproporcionado, donde intervienen varios vehículos policiales, hombres armados con ametralladoras, con armas cortas y largas de guerra, en el cual se le hace una encerrona a Giordano saliendo de su casa y una persecución, contemplar ningún tipo de protocolo, porque los compañeros que iban en el auto y no sabían quiénes lo estaban siguiendo. Nunca pusieron las balizas, y al final todo eso desencadenó en una persecución súper hollywoodense, súper montada, y que determinó que hubieran cuatro presos, y de esos cuatro presos queda Giordano, porque iba manejando el auto, y uno de los Rari dijo que vio ánimo homicida en la mirada de Giordano, pese a que no hubo concentración de lesiones, pese a que no hubo ninguna abolladura en el vehículo, pese a que no hubo ningún tipo de agresión directa, se le sentenció a 5 años y se le agregó otra pena de 7 años, por 2 años, por tanto tiene una condena de 7 años, y está cumpliendo la cárcel de San Antonio. Sí, de hecho, este es un caso bien, ¿cómo decirlo? Muy relevante a propósito de que te pueden acusar de una mirada. Entonces, y considerando también de que la PDI, los RATI se han comportado desde antes y desde ahí en adelante muy agresivamente con la gente que se manifiesta. Ya lo vimos en otras ciudades también, como inmediatamente cuando va pasando una marcha, particularmente mapuche o bueno, de cualquiera de nuestras protestas, salen inmediatamente con sus armas de guerra. En ese sentido, compañero, nosotros vamos a seguir protestando, vamos a seguir marchando y apañando a los compañeros que están en estos momentos secuestrados por el Estado. ¿Cuál es la invitación que se está haciendo para seguir este caso y para apoyar tanto a Giordano como a la Tania y a su gente? Yo creo que lo primero es hacer un llamado a retomar las redes organizativas. Yo creo que más allá de del caso concreto de que hoy día estamos contando unas lucas con Giordano, que son súper ultra mega necesarias, está el problema de la red organizativa, de cómo generamos espacios solidarios de forma permanente, más allá de una actividad. Ajá. Yo creo que esa es la principal carencia que yo identifico hoy día. Porque romper el activismo de redes sociales, ¿no? Yo creo que ese es como una de las primeras cosas, porque uno ve mucho apoyo mucho apoyo simbólico, pero en la hora concreta de cuando hay que activar, cuando hay que usar la calle, o a veces ni siquiera la protesta, sino que cosas más cotidianas, tener redes de apoyo, está difícil. Entonces, el primer llamado es eso, a recuperar las organizaciones que habían, las que quedaron de la revuelta, cuántas ollas comunes se levantaron, cuántas redes de solidaridad, cuántos grupos de distinta índole. Uh-huh. Y lo segundo es estar pendientes también de las próximas convocatorias y arañar de forma activa con la movilización, además del apoyo económico que necesitamos hoy día. Uh-huh. Bueno, Giordano tiene un hijo que está en octavo básico, y su compañera. Viven en una toma de terreno que está acá en San Antonio, con todo lo que implica vivir en una toma, ¿no? Algo que es muy valoroso, o sea, digamos, loable y muy respetable por la iniciativa de construir una casa propia, pero que implica una serie de precariedad. Entonces, es el contexto en el cual hoy día estamos afrontando la prisión. Entonces, el llamado a la solidaridad para cooperar hoy día, pero no tan solo hoy día, sino que estar atendiendo a las redes sociales cuando hacemos convocatorias, a organizarse en tu espacio territorial, en tu junta de vecinos, uh-huh, en tu lugar de trabajo, y desde ahí también hacer apañes organizados. Buenísimo, compa. Oiga, y en ese sentido, ¿a dónde remite usted a la gente para tener acceso a la información, a las convocatorias, a los llamados? Hay un perfil de Instagram que se llama Libertad para Giordano Santander. También acá la red con la cual estamos levantando apoyo por los presos está el Cordón Quinta por la Libertad, donde se están generalmente levantando toda la información alusiva al caso Giordano, y también con las redes que están en el grupo de apoyo a los presos políticos. Digamos que esos son los mecanismos por los cuales Tania generalmente está levantando toda la información por esos tres perfiles de redes sociales. Sí, eso, compañero. Oiga, agradecido desde ya por este contacto, pero también por las labores que están haciendo desde aquí, desde Radio Placere, pero también Radio Lafkenche y otras radios y medios que son amiguis. Ahí la disposición, po. Particularmente para hoy día, por favor, convoque también a la gente que está escuchando por ahí por San Antonio, bueno, y alrededores, para que vaya a esta actividad de hoy día. Sí, pues, mira, estamos acá en la sede del Colegio de Profesores, que está en 21 de mayo 668. Esto es subiendo por el Banco de Estado, justo antes de llegar, antes de la maldita BDI. Y estamos vendiendo, tenemos opción de pescado frito, también tenemos opción vegana. Así que vamos a tener una obra de teatro de Juan Rodrigán que se llama El Desaparecido. La obra de teatro empieza a las 3 de la tarde. Y lo esperamos, estamos aquí ya con todo a punto. Eso sí, harta cosa que va a haber ahí, así que aguante, compa, muchas gracias. Y también, como usted decía, no es solamente Giordano, sino que también es su compañera, su hijo y el resto de los presos políticos que están aquí en este territorio, ¿no? Gracias. Eso, compa, muchas gracias. Palabras de cierre, le invito ahí un llamado que tenga para la gente, un saludo, cualquiera de las voluntades que tenga usted. Y ustedes, ¿cómo ahí, como piño? Particularmente hoy día en esta conmemoración, ¿no?, del Día de los Derechos Humanos, la Tania, que es la pareja de Giordano, hoy día está en este momento ahora marchando en Santiago, manifestando, exigiendo la libertad de no tan solo del Giordano, sino, como tú decías, de todos los presos políticos. Así que debería estar atento y a no soltar la solidaridad y hacerla efectiva. Sí, total. Oye, aguante, qué potente la Tania ahí, qué bacán, qué potente, hermano. Un ejemplo, muchas gracias, compa, que estén bien y ahí estamos disponibles para lo que ustedes necesiten, quieran o el apañe mutuo. Un abrazo. Eso, que esté bien, chao, muchas gracias. Chao, chao.

A ver, derechos humanos en el mundo entero, la defensa de los derechos humanos es cosa de cotidiana de todas las personas, y recordar de que los derechos humanos son creados en un momento en que los estados cometieron barbaridades, lo cual no significa que la defensa de los derechos humanos estén acotados a procesos dictatoriales o xenófobos u otros, sino que están son todo el tiempo. De hecho, en democracia o supuesta democracia, los derechos humanos han sido violados sistemáticamente, cosa que ha sido negada y que por culpa, supuestamente, por lo que dice un sector, por culpa de los derechos humanos, es que no se llega al orden social que les sirve a ellos. Sin embargo, desde aquí, desde Aire Puro, nos definimos como en defensa de los derechos humanos y también de los derechos de la tierra o de la naturaleza. Tenemos un llamado ahora, un vamos, llamamos. Aquí estamos. Vamos a conversar con María José. A propósito de una buena noticia que tenemos desde María Pinto, esta comuna ahí de la zona central, cerquita de Melipilla, ahí nos podrás orientar, María José, más precisamente. Saludarte, pues, ahí a modo de pequeña presentación, María José es parte ahí de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad, y vamos a conversar sobre esta buena noticia que nos compartió y que estaremos compartiendo también posteriormente por las redes. ¿Cómo estás, María José? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, bien, gracias por invitarnos a compartir esta noticia, y en verdad están haciendo desde María Pinto, sin embargo, todo el Chile Central está en las mismas condiciones prácticamente con la devastación de nuestros cerros por monocultivos. Cuéntanos, María José, entremos al tiro nomás a la buena noticia. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la novedad y por qué nos tenemos que alegrar hoy día? Sí, bueno, es un primer paso. Estamos ahora en espera de que también la Corte Suprema pueda ratificar este fallo. ¿Qué es lo que se la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de protección que presentó la municipalidad, presentamos como municipalidad y comunidad de María Pinto, asesorados también por lo que es la Fundación Ñenco? Quienes en el fondo nuestro recurso está dictado en contra de la CONAF y también del Ministerio de Medio Ambiente. De la CONAF por haber permitido y aprobado los planes de trabajo que permitieron devastar gran cantidad de hectáreas de María Pinto. O sea, tú hoy en día vienes a María Pinto, nos preguntaste ahí, nosotros cuando tú te vienes como por la ruta 68 hacia Curacaví, la Curacaví está hacia la montaña y hacia la costa, en diagonal hacia Melipilla, está María Pinto, ¿ya? Ahí estamos ubicados nosotros. Y se hizo en contra de CONAF, que permitió en el fondo hasta el año 2020 más o menos, estuvieron realizándose trabajo en plena pandemia. Hubo un momento en que vecinas captaron incluso de hacer retroexcavadoras trabajando en pandemia, así en primera ola, en el cerro, sacando la vegetación xerofítica para finalmente continuar con lo que son las plantaciones de monocultivo. ¿Cuál es la diferencia con otros recursos de protecciones que se han presentado? Es que esta vez nosotros nos fuimos, interpuso en contra de la institucionalidad que tiene que proteger nuestro medio ambiente en el fondo, y por eso se hace contra CONAF, que aprobó, y contra el Ministerio de Medio Ambiente, que a la fecha aún no tiene un reglamento, no tiene unas normas de protección del suelo, y tampoco se hace presente y no hay una coordinación entre ambos organismos cuando debiera existir, según lo que dice la Constitución y lo que dice también la Ley de Medio Ambiente. Y esto fue acogido por la Corte de Apelación, y en este momento se le ha pedido a la CONAF que realice estudios más profundos respecto a la devastación, y también un plan de cómo debería recuperarse el suelo, y también en el fondo recuperar lo que está en este momento devastado. Súper. Oye, sabes que me surge ahí una inquietud o o a modo de consulta, quizás como para compartir la experiencia, ¿cómo están internamente ahí en el municipio y cómo ha sido la dinámica, quizás podríamos decir humana e institucional, de la MUNI siendo parte de esto? Lo pienso como una trinchera más en la que personas como tú que trabajan ahí pueden ir moviendo este tipo de cosas. Obviamente me imagino que hay contacto con comunidades y todo, pero ¿cómo va esa dinámica? Sí, mira, bueno, el año 2020 la municipalidad decide, o sea, a fines del 2019 decide crear de planta la Dirección de Medio Ambiente, que hasta ese momento no existía, ¿ya? Y posterior a eso, meses después, durante el 2020, se crea también la Dirección de Asesoría Jurídica, muy pequeñita, ¿ya? Hasta ese momento los cerros ya estaban casi terminando de realizar lo que se les había aprobado y más que eso, porque también en este mismo recurso se relata cuando en alguna de las fiscalizaciones que realiza CONAF se comprueba de que se desepó más de lo que correspondía. Y bueno, como se crea la Dirección de Medio Ambiente, lo primero que se le solicita a la dirección es crear una política ambiental comunal, ¿ya? Y durante esas actividades se realizan mesas de diálogo medioambiental durante todo el año 2020, donde en cada instancia que íbamos avanzando siempre estaba muy muy latente la tensión y el dolor de la comunidad por lo que estaba pasando en nuestros cerros. Además de eso, hay una vecina que es de la comuna, que es profesora en la Universidad de Concepción y que es doctora en medio ambiente y geógrafa, y ella también ha realizado estudios de forma independiente por la comuna. Ella es María Pintana de nacimiento, María Pintana, y por lo tanto este estudio también se acompaña cuando se presenta este estudio, y fue a partir de ahí y después de varias conversaciones y también con el apoyo del consejo de la municipalidad, de la alcaldía por supuesto, que se logra llegar a esta figura, porque no en todos los municipios existen abogados especialistas en derecho ambiental, en la Mandía Pinto tampoco. Ya, y por lo mismo, en el fondo, desde nuestra dirección y desde la municipalidad no era fácil abordar esto, porque sostuvimos reuniones en un comienzo con la misma CONAF, donde en el fondo se nos mostraba que, bueno, que era lamentable lo que se estaba visualizando ahí. Sin embargo, según lo que la ley que ellos administran, que es la ley de bosques, está todo con documento y con permisos como correspondía. Entonces no eran muchas las facultades. Nosotros cuando hay planes de trabajo, de manejo, no pasan por la municipalidad. Entonces no es que nosotros lo aprobemos, esto lo aprueba CONAF, y en ese tiempo también todavía estaba ocurriendo esto de los cambios de uso de suelo desde el Servicio de Puesto Interno. Entonces había harto desconocimiento, no fue fácil. Coincidentemente la Fundación también FIMA estuvo realizando todos los años hace unos cursos de derecho ambiental para las municipalidades. Nosotros lo tomamos también intentando entender cuál es la figura, porque como bien dices tú, muchas veces las municipalidades se quieren hacer cosas, pero no están tampoco las competencias y no es tan fácil todo lo que tiene que ver como con jurisprudencia. La verdad que es bien difícil de entender y a veces demasiado costoso. Así fue como, después de un consentimiento también del Consejo Municipal, logramos mover unos recursos para poder contratar a una abogada especialista con tarifas también especiales y todo el tema. Y ahí llegamos a la Fundación Ñenco, que también se asesoró también de FIMA y de distintos organismos que en realidad están ayudando a que se puedan dar otros pasos y avanzar. Y hoy en día también vemos que hay más voluntad y disposición a querer profundizar en los recursos que se presentan, porque les puedo hacer llegar, si ustedes quieren, el PDF donde sale todo relatado, son 40 páginas, pero es bastante interesante en verdad, porque se aprende harto al leerlo. Lo que presentan las distintas fondos y también el CONAF y también el ministerio, como ellos presentan puros causales como más administrativos, diciendo que no corresponde como la fecha de presentación, cosas así, y la corte finalmente avanza más allá y reconoce que hay un daño que todavía está latente, que sigue sin respuesta y que sigue en el fondo. Nosotros, María Pinto es una comuna que por la forma, nosotros estamos en la subcuenca del Puangue, que es cuenca del Maipo, y estamos en la zona media, que es la zona más profunda, que es como una taza, y por eso también tenemos alta infiltración de agua y el valle es tan próspero como lo es. Sin embargo, igual estamos con escasez hídrica, hay decreto de prohibición, estamos padeciendo las olas de calor y todo lo que está padeciendo en general en las zonas rurales y agrícolas. Y a pesar de eso, en el fondo, se observa cómo se avanzó finalmente con esto. Claro, sí, entiendo. Es interesante leer esos documentos legales, aunque no seamos abogadas y abogados. Yo he leído algunos y a pesar de no conocer el lenguaje, eso que tú dices después de un análisis, sería interesante conocerlo y por supuesto va a ser un aprendizaje para otros casos. ¿Sabes qué? Te iba a preguntar también un poco en la línea de formación y entendiendo que claro, tú en este caso como desde esa trinchera y quienes podemos estar al lado de las comunidades también nos tenemos que formar. A ver si te lo pregunto en preciso, ¿por qué sería importante esta formación xerofítica o qué es una formación xerofítica hablando en biólogo, digamos? Sí, mira, puede que no tenga todos los conceptos tan claros porque tampoco, o sea, soy de formación ingeniera, diseñada de permacultura. Sin embargo, actualmente la ley de bosque está... divide de dos maneras los predios cuando se hacen permiso. Uno tiene que ver con lo que se define como bosque como tal y que está descrito por cierta proximidad, por altura, por todo, y se describe también lo que son los xerofíticos o xerofilos, que es más asociado como a matorral, pero también a algunos árboles que se encuentran como a mayor distancia, espinos, boyenes y cosas así, pero en general es matorral. Hasta el año pasado, también, o sea, durante el año mismo 2020 y 2021 también se estuvo trabajando, no sé si tú pudiste revisar un informe que presentaron varios científicos y ingenieros forestales de todo Chile, también por que permitieron en el fondo cambiar la ley y que hacer un decreto y un dictamen que permite que hoy en día ya no se puedan hacer cambios de uso del suelo de forestales a agrícolas. Eso ya no está permitido. Y en este estudio, en el fondo, también se reconoce como el bosque en sí es un sumidero de carbono, pero también lo son las plantaciones y la vegetación xerofítica. También no se le, a simple vista pareciera que hay un cerro erosionándose, y sí, porque efectivamente la sequía está avanzando, ya avanzó en verdad, y estamos viviendo la sequía acá y estamos convirtiéndonos como en zonas desérticas, pero que se han apresurado con los monocultivos presentes y la devastación y la no valorización a las plantaciones xerofíticas, porque quedaron desprotegidas al ser separadas de lo que son los bosques y al solamente solicitar que hayan la presentación de planes de trabajo, que son distintos a los planes de manejo que normalmente solemos ocupar. Los planes de trabajo son mucho más permisivos y permiten en el fondo sacar esta vegetación y reforestarla con algo con un huerto palto o un huerto cítrico, que son los que generalmente se piden acá. Pero efectivamente hay condiciones ahí en nuestra, para la biodiversidad, hay una captación de carbono, hay un hábitat de especies que son propicias de acá, hay una captación incluso como de las vaguadas, que el María Pinto, nosotros estamos un poco cerca de la costa, en las mañanas generalmente nuestras son nubladas, y bueno, y por supuesto hay se permite que haya una infiltración del agua, de las aguas, y también una protección a que no existan grandes correntías y que podamos ser inundados, que a eso iba adelante cuando me decía la idea. Nosotros acá tenemos históricamente crecidas del Puangue, ya que se ha salido. Yo sé que hoy en día estamos viviendo tiempos de mucho más sequía, sin embargo también el cambio climático pronostica que puedan existir inundaciones y pueden haber lluvias torrenciales, y nosotros hemos tenido dos veranos ya con grandes lluvias igual acá, y hemos tenido algo de inundación, pero en los años, a fines de los años 90 y también los principios de los 2000, acá el Puagni arrasó con puentes, con árboles, con poblaciones completas. Entonces, claro. Existe temor en la comunidad también de la inundación, y los cerros así pelados como están hoy día, o con faltos así muy chiquititos, y aunque lleguen a ser grandes, no van a sostener la masa del cerro, ni tampoco están permitiendo que el agua se logre infiltrar y baje a una velocidad más lenta, porque los mismos predios de palto o de lo que se plante, los plantan de manera vertical, o sea, ni siquiera ayudando como a retener el agua. Y bueno, hay un sinfín de cosas que pueden leer ahí también de cuando, dentro de una de las fiscalizaciones que realiza CONAF, descubren que uno de los predios había hecho trabajos que pasaban a llevar las quebradas y la vegetación, que por norma no deberían haberlo hecho. Sin embargo, lo que reclama lo que nosotros reclamamos, y lo que también falla la corte, es decir, que CONAF está realizando una fiscalización posterior, o sea, ellos no están cumpliendo con lo que se establece en la Constitución y con lo que se establece de tener una forma preventiva que, claro, que no permita que ocurra el daño, sino que están actuando después que está el daño. Entonces, claro, nosotros ahora, claro, estamos contentas de que algo se realizó, el daño ya está ocasionado, y ahora, bueno, como División de Medio Ambiente, ¿qué es lo que hemos trabajado estos años frente a la impotencia también de poder avanzar mucho? Nosotros hemos estado haciendo también plantaciones de bosques de rápido de crecimiento, de alta densidad, con estos métodos que existe en Millahuac y otros métodos similares, y tenemos estaciones experimentales en una ladera que estamos restaurando ya hace 2 años con muy buenos resultados, y esperamos que si de este fallo se logra en el fondo generar acciones mitigadoras que permitan en el fondo contener la posibilidad de inundaciones y tipo de cosas, pero también reparadoras, restauradoras que permitan recuperar. Tenemos algo ya realizado que está funcionando súper bien con árboles nativos, y que esperamos que lo quieran imitar y, claro, y estén esas voluntades a reparar. Claro, claro, para poder ir reparando un poquito el daño ya hecho. Qué bueno, pues. Y sí, pues el agua va a buscar, pues. Va a buscar por donde siempre buscó. Así que está bueno tener también a la vista esos caminos, esos recorridos. Vamos a hacer una pausita musical para seguir conversando ahí con María José Valenzuela desde María Pinto, ahí con esta noticia de la corte en una primera instancia favoreciendo a las comunidades, pues, contra los monocultivos, en este caso de paltos. Así que volvemos en un ratito, María José. Esa, nos vamos a ir con una cancioncita de Trifulca. Esta se llama Espíritus Elementales. Y esa, pues continuamos aquí en Aire Puro. Thank you. corazón. Escuchando Ay de Pudo. Ya, aquí estamos de vuelta entonces, después de la pausita musical relajadita, buena. Seguimos conversando con María José Valenzuela a propósito de esta ganada en primera instancia con la Corte. A propósito de plantaciones de palto, intervenciones sin permiso en pandemia y que bueno, está ahí la comunidad en proceso pues, y María José acá desde la MUNI haciendo su aporte. María José, consultarte ahora, ¿cuál ha sido el rol de la comunidad? ¿Cómo ha sido esa parte, bueno, en vínculo con la MUNI, como decía, desde tu ámbito de trabajo? Pero, ¿cómo ha trabajado la comunidad? ¿Han retomado organización? Me contabas que han hecho mesas, ¿hay profesionales apoyando? ¿Cómo ha funcionado eso? Sí, mira, desde el 2020 a la fecha, nosotros en general sostenemos mesas de diálogo medioambiental, primero con la política, después estuvimos trabajando la ordenanza, y el año pasado, final de año, organizamos una mesa por el agua, ya con el fin de lograr levantar nuestra estrategia hídrica, y ha sido todo en vinculación a que quede demostrado el trabajo de la comunidad en ordenanzas y en documentos que permitan que la gestión ambiental vaya encaminada también a lo que se discute ahí. Y en ese sentido, la verdad que, si bien tampoco sea así como una gran masa, ya, sin embargo, han llegado personas que se han mantenido durante estos 3 años colaborando, pendientes, entregando sus competencias como profesionales también. Este recurso, en algún momento, cuando, como te digo, era como donde en acto que estuviera salía el tema de los cerros, porque era algo súper sensible y no entendíamos tampoco qué más hacer. Y ahí se conformamos una mesa aparte, una mesa técnica ciudadana, donde participamos 3 direcciones de la municipalidad, DOM, la jurídica, la DIMAO, y también profesionales de la comunidad, como la doctora en medio ambiente que les mencionaba yo, una geógrafa también, su esposo que es especialista en energía renovable, y que fueron constantes, y en algún momento también tuvimos donación, que se lo contaba también delante, que la municipalidad, si bien tiene bajo presupuesto económico, tiene como alta voluntad y estrategia, y conseguimos aporte y apoyo de distintas fundaciones, y también estuvo un geólogo ayudándonos a levantar parte del diagnóstico que se levantó acá, y eso, por eso lo quería como rescatar desde el punto de vista de que muchas veces la municipalidad se exige que esté ahí todo el rato, pero imagínate, estábamos en la pandemia, estaban terminando de gastar los cerros porque esto venía de antes, esto para el 2018 más o menos. Y había que la gente no se contagie, que la gente se alimente, que llegue la comida, todo lo que vivimos en las pandemias, pero además esto teníamos que seguir dándole continuidad. Y en ese sentido, los vecinos y vecinas más comprometidos con esto, que son uno de ellos, parte del recurso de protección y lo presenta también a nombre de él, vivía al frente de los cerros. Entonces estaban desesperados viendo cómo les iba cambiando además su paisaje de haber llegado a vivir a un valle que está rodeado de cerros con matorrales, a un valle que en un momento todavía está pelado, así como que lo hubieran pasado como, bueno, la red buscadora, pero como sí, tenedores hacia abajo. Y el calor, y no, mucha tristeza, pero ellos se la jugaron y pidieron por transparencia los permisos, ¿cómo se llama? los planes de trabajo, los estudiaron uno a uno, para porque ninguno es como experto en eso. Entonces, de verdad que es demasiado importante el trabajo y aporte que también den vecinos y se hagan parte en esto, porque territorialmente somos todos responsables, no es solamente la municipalidad, porque la municipalidad y sobre todo las ciudades en general son de muy bajitos recursos y no siempre están todas las competencias dentro de ellas. Entonces, es importante que los vecinos y vecinas que puedan colaborar y que tengan esas competencias en apoyo, se genera en el fondo una mayor fuerza y que en este caso se ve demostrado. Se ve demostrado porque la calidad del recurso de protección, ustedes cuando lo lean van a ver que no hubiéramos, si hubiéramos querido presentar un recurso mucho antes, no hubiera salido de la calidad de lo que tenemos actualmente. Claro, sí, eso y, es... Claro, sí, no, es súper importante, po, súper importante que además gente que vive ahí y que tiene, que ha tenido la posibilidad de estudiar algo técnico, hace la observación con otra pertinencia también, po. Eso es como relevante, no viene un profesional extranjero, digamos, a decir tal o cual cosa, así que es súper valorable y... O sea, hay una vecina extranjera, ¿eh? Hay una vecina extranjera. ¿La vecina de la Universidad de Concepción? ¿O? No, hay una vecina que es de Sudáfrica, pero vive ya hace casi 2 años y ella vino a ser, ella se estableció acá en Bahía Pinto, es geógrafa, pero también se comprometió, porque es que lo que pasa es que cuando te duele mucho el tema ambiental, te mueve y en ese moveo te hace como jugártela también, pero hay que ser como hablaba delante, es una inteligencia colectiva la que permitió que esto en el fondo esté, y la voluntad por supuesto de quien está administrando, de la alcaldía, del consejo, que también se hacen parte. Sí, pues ahí va el trabajo mancomunado. María José, para ir cerrando, una penúltima pregunta o última antes de compartir las redes. ¿La expectativa o su expectativa ahora en el proceso que están llevando, cuál es? Que la Corte Suprema lo ratifique, y por eso es tan importante esta difusión que se está haciendo, y que eso permita que CONAF en el fondo invierta en hacer los estudios pertinentes, profundos, para saber de qué manera esto se repara, se mitiga y cuáles son las medidas que tiene que tener este valle con sus cerros para lograr en el fondo restablecer esos ecosistemas que se fueron destruidos. Ya. Súper. Y qué bueno tener después a disposición el texto para que en otros lugares en que empiece a pasar, pongamos los guantes. Eso va a estar interesante también para difundirlo. Y en esa misma línea, redes, medios, sus formas de comunicación para que las compartas. Está tanto el Facebook y el Instagram de la Municipalidad de María Pinto, también está el Instagram de la Fundación Ñenco, que se escribe Ñenco. Ya. Y bueno, ahora también apareció esto en el Ciudadano hace poquito, y ahí van a poder estar haciendo como seguimiento al caso. También está la red de Dimao de María Pinto, pero es más chiquitita, pero la de la Municipalidad como la más amplia, ¿verdad? Ya, pero por ahí va quienes quieran revisar más información. Palabras finales, si quieres hacer alguna invitación, comentario o lo que tú quieras, micrófono abierto aquí para Chile y el mundo. Sí, bueno, gracias por la invitación, por querer hacerse parte, por querer que esto se difunda. Efectivamente, esto permite que se multipliquen en otros lugares que no se sabe muy bien cómo avanzar. Para nosotros es un aprendizaje porque tampoco lo sabíamos como tal, y bueno, y eso, y que la comunidad sigamos haciéndonos parte en los territorios y también nos sintamos responsables de colaborar. Está bien también de, por supuesto, que de levantar la voz, de reclamar, pero también de colaborar para poder avanzar, porque en verdad en temas ambientales estamos todos y todas aprendiendo. Las direcciones de medio ambiente en muchas municipalidades ni siquiera existen y en la mayoría son muy nuevas. Y algunos lugares son apenas una unidad, una persona, entonces de verdad que hay una brecha gigante ahí que cubrir y que apañar y que sea servicio público, pero a disposición del medio ambiente. Eso, claro. Muchas gracias y que estén muy bien. Ya, y grande ahí un puro. Bacán, te agradecemos y aguante nomás para seguir poniéndole ahí cualquier cosita, nos mantiene con la información actualizada para difundir, para hacer alguna otra conversación o cápsula o lo que necesiten por estos medios. Pues así que muchas gracias, María José. Ahí te mando el PDF por internet para que lo puedan subir ahí cuando pueda. Ya, pues. Gracias. Que estén bien. Chao, buena tarde. Gracias. Eso, aguanta ahí las buenas noticias. Agradecida ahí por ese contacto y como decía aquí el compa, seguimos en contacto, po. Hay que puro seguir ahí fortaleciendo esas redes de todo lo que vaya sucediendo en los distintos territorios. Así que aguanta ahí para María Pinto, ahora sabemos dónde queda, así que también ahí podemos vincularnos con ese territorio. Nos vamos a ir con una cancioncita entonces, otra pausa musical. Esta canción se llama Libertad, es de Memoria Negra, ahí está Fuego Adverso, próximamente invitado en A Guitarra Pelá, un programa relativamente reciente de Radio Placeres y Radio Lafkenche, con más invitades. Ahí está, bueno, ponga la oreja, está en Spotify, A Guitarra Pelá, lo puede encontrar ahí también en sus redes sociales. Nos vamos entonces con, eso fue como una comercial así. El punto es que nos vamos a ir a escuchar esta cancioncita de Fuego Adverso que se llama Libertad. Echar calor del fuego, deseo dormir entre tu pecho, besar tu cuello como aquel niño pequeño de aquel día de sueños y rebeldía. Abrázame esta noche al calor del fuego. Deseo dormir entre tu pecho, besar tu cuello como aquel niño pequeño de aquel día de sueños y rebeldía. Mirándote a los ojos me decían caminemos juntos de la mano, que las palabras nada importa. La calle eres mi amiga, mi amante, mi compa. Hagamos la corta, aprende, lanza la mecha. Corramos juntos en estos días fríos al despertar. Cantaré en tus oídos, sonidos de revuelta. Date vuelta, acariciémonos, que el amor florece, nuestro descontento crece. Vamos por ese carcelero que a tu lado pierdo el miedo, una sonrisa y un te quiero. Démosle la vuelta al mundo entero, enfrentémoslos a nuestros enemigos. Arca en la noche entre llamas, se queman coches, se arman boche. Tú y yo bailamos al ritmo loco del caos, la anarquía. Sonreímos a la mierda con lo mismo, construyamos por nosotros mismos. Nuestro amor es como un sismo que nos mueve como pájaros, libres y salvajes por el viento. Me siento, me encantas cuando caminas por el pavimento entre cenizas. Tu sonrisa me conquista todo. A tu lado estoy momentos buenos, momentos malos, codo a codo se apreso este muerto. Abrázame fuerte que amor por ti es lo que siento. Abrázame esta noche al calor del fuego. Deseo dormir entre tu pecho, besar tu cuello como aquel niño pequeño de aquel día de sueños y rebeldía. Abrázame esta noche al calor del fuego. Deseo dormir entre tu pecho, besar tu cuello como aquel niño pequeño de aquel día de sueños y rebeldía. Mauro del Puelche y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el deshora final del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Aguacha.

Se viene buena esta actividad y bueno, como les comentaba, estuvimos hablando con Patricia de Dos Verdes la semana pasada, pero eso, ahí para recordar entonces, como expositoras va a estar Sara Holguín, Juana Huenchumil y Patricia de Dos Verdes, así que váyale nomás, una actividad muy bonita, muy interesante, que se va a realizar nuevamente ahí en Valparaíso. Le aprovecho de mandar muchos muchos cariños a la Lore, nuestra amiguita airepurense, que nos recordó de esta actividad y que imagino que va a estar ahí participando muy activamente. Bueno, les compañeros ahí de la red de humedales del Bio Bio, que también le hemos contactado en algún momento, nos dicen que la agrupación Roquán está haciendo un tremendo proyecto a favor del humedal Roquán Andanien. Que es la invitación, esta es al cierre del lanzamiento y la feria itinerante en las dependencias de la Municipalidad de Talcahuano el lunes 12 de diciembre. Ahí la idea es instalar una feria itinerante con muestra fotográfica de, en la Plaza de la Comuna y un lanzamiento con... el cierre del lanzamiento, ¿cierto?, de este proyecto y la apertura de un seminario que va a estar ahí como vinculado a esta defensa que es del humedal Roquán Andalien. Más información ahí busquen la red de humedales del Bio Bio en las distintas plataformas. Así que aguante toda la gente de Talcahuano y si no está, seguramente allá en Talcahuano están todas las cabras ahí al aguante. Así que seguro hay más cosas. ¿Tenéis más? ¿Yo tengo más? Dale, dale, porque yo no tengo más. Es que recién la dijimos igual, po. Pero igual nomás. Es que hay que decirla de nuevo nomás. Que lo que pasa es que lo que están ocurriendo ahora acá en es que lo vamos a volver a repetir nomás, pero el almuerzo solidario ahí que se está haciendo por Giordano Santander, preso político de la revuelta en San Antonio, que esto es hoy, sábado 10 de diciembre, desde las 13 horas, es decir, que si usted se va a estar ahí, pero preciso, en el Colegio de Profesoras y Profesores de Comunal de San Antonio. Esto es en la calle 21 de mayo, número 668, y va a estar la Compañía de Teatro del Territorio, que presenta El Desaparecido, de Juan Radriagán. A las 15 horas es eso y es con entrada liberada. También puede hacer pedidos al número 569-77433-804 y con transferencia a la cuenta RUT número 1781-6206-3. 1781-6206-3. Ahí el menú está a 3.500 pesos, pescado frito o pollo asado o vegetariano, más arroz y ensalada. Hoy me dio hambre. Así que ahí un almuerzo solidario y teatro solidario por Giordano Santander y sus compas. Así que aguante toda la gente que está en esa y en muchas otras más. Oye, esto medio actividad, medio que no, pero invitarle ahí a que visiten Casa Ortiga, Casa-Ortiga en Instagram, un espacio de medicina desde la medicina china y también otras medicinas, otras artes, porque se abrieron unas promociones ahí de distintas terapias solo por este mes, promociones de fin de año, así que metas ahí para que vaya viendo ahí las distintas promociones. Es parte de una actividad, ¿no? El autocuidado, la salud, la medicina desde un enfoque más holístico, también parte de una actividad verde que se puede tomar estos días. Oye, y la mesa de trabajo Derechos Humanos de Valparaíso está desde hoy día, desde las 11 de la mañana, está en marcha ahí hacia la Plaza Victoria, que yo supongo que eso ya terminó. Se hizo un acto político-cultural en la feria y una feria informativa. Y a las 18 horas hay una cantata sudamericana por los derechos humanos en el Teatro Municipal. Esto es con entrada liberada y ahí también hubo una entrevista que se hizo en Radio Placer, así que un saludo a los compañeros ahí de la radio. Esto es por la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos este año 2022, titulada Luchando por Derechos Sociales y Verdad, Construyamos Justicia. Así que ahí hay un montón de organizaciones que están participando, así que aguante todos los compañeros que están en esta, se agradece porque es demasiado necesario hoy día recordar y defender los derechos humanos. Es muy, hasta no sé cómo decirlo, quizás paradójico que tengamos que defender los derechos humanos. Pero eso. Y también en Limache, hoy día también 10 de diciembre a las 15 horas en Parque Brasil, hay ahí también el Día Internacional de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Va a haber música en las manos de Juan Soto y Clara Fuentes, actividades para niñas, payaso, chirigüe y escuela Kimun, implicancias del TPP-11. Mira, ¿y a quién vamos a entrevistar más rato? En la voz del concejal Juan Joel González. Juan, que he pegado con Juan. Homenaje a los derechos humanos. Y ahí el abogado Camilo Bahamontes va a estar dirigiendo esta situación. Día Internacional de los Derechos Humanos, entonces, en la Plaza Brasil Limache, desde las 15 horas. Hoy, sábado 10 de diciembre. También hay un entregiendo sueño, ¿no? De que hay actividades. Sí, ahí para quien esté escuchando el día de hoy, esté por los alrededores de San Antonio y de El Tabo, esta noche a las 9 de la noche, hoy 10 de diciembre, va a haber una fiestita, una velada bailable en la Tejiendo Sueño, una escuelita libre del Tabo. Es una actividad de autogestión, como todos estos espacios educativos ahí necesitan también autogestionarse durante el verano, así que invitarles. Va a haber Checho Caldera ahí tocando, va a estar también un dúo de cuecas porteñas, musiquita latinoamericana, unos rap, así que póngale nomás, vaya, la entrada está a 3.000 y 2 por 5.000, con un montón de tragos y comestibles ahí para la velada. Y después de que toque la musiquita en vivo, bailable, pues, así que vaya con su mejor pinta de baile. Sí, hay que disfrazarse también ahí. Bueno, pues yo no tengo más actividades, pero, o sea, deben haber muchas más, y agradecemos que hayan tantas actividades. ¿Y qué tal una actividad que sea así, regaloné con un ser querido? Igual está bueno, igual regalonearse un poquito. ¿A qué nos vamos ahora, compañero? ¿Tenéis más actividades? No tengo más actividades, pero démosle pasar el llamado telefónico. Ya. Se nos viene. Así que nos vamos con una cancioncita por mientras eso. Gestionamos ese llamado. Me vas a pasar así como con todos los estilos musicales, y ahora le vamos a poner su reggaetón para bailarla y perrearla, para prepararse para la fiesta de la noche. Un perreo intenso aquí con corte piola, ácido irracional, por violencia, inocencia y gatite refractario. Así que nos vamos ahí, po. Su perreo, entonces, perreo combativo, y continuamos ya parte final de este aire puro. Ácido racional. Violenta inocencia. Gatito refractario. No somos acá por moda, tampoco para las redes, para que te envío y todo lo que sucede. La cara tapada es para protegerse, el agua no es para la foto ni para lucirse. Andamos corte piola, que lo manda oso, se hace calladito, no es para ser famosa. Salimos para la calle, somos como sombra, no dejamos rastro ni menos se menciona. Andamos corte piola, que lo manda oso. Saqué foto, tú eres un estorbo, con mi piño te corto y nos volvemos locos. Deja de alumbrar, que vaya dignidad, que querí demostrar. No entiendo tu bola, puro que regala y pa' tus redes rellenar. Deja de wear y tirar la vela. No me compro tu lucha burguesa, progre culia, o te pasa guachela. No hay pa' ni un lado, andáis con la pera. El pito te tiene psicoseado y te desespera. Ya no llegamos con los litros, llegamos con los tiros. A Paco lo vacilo, a la Paca la vacilo. Estamos ready contra los cops, ey. Con balazo y cóctel molotov, ey. La cara va a matar, ya dejamos wear. Cara tapada, dispuesto para la acción, yeah. Contra la autoridad, vamos todos a detonar. Que el fuego cobrará toda la injusticia. Tire la perla por redes y en la calle no sin nada. Te me ayuda de rojo, que soy la pura boca. Contra toda la ayuda, cualquier color que sea, serán tratados como tal, son toda la misma mierda. A cualquiera que se cruce, mejor no decimos nada. Pero que no lo intenten, porque lo vamos a quemar. Andamos corte piola, que lo malda oso, se hace calladito, no es pa' ser famoso. Verdes actividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Buena, buena. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Hoy día conmemorando y defendiendo derechos humanos en todos los territorios. Y para eso, esa invitación que hicimos antes ahí en Limache, la Plaza Brasil, vamos a hablar ahora con Joel González, nuestro compañero, y para que nos cuente. ¿Cómo está, Joel? Muy bien, amigo. Gusto nuevamente escucharlos. Eso, igualmente, pues, compa. Oiga, cuéntele a la gente hoy día qué es lo que se va a hacer, ¿cierto? Bueno, el sentido, ¿no? Y la relevancia que tiene un día como hoy conmemorar y defender los derechos humanos. Sí, mira, acá en Limache hay varias actividades que, bueno, existe la Comisión de Derechos Humanos, que es una organización levantada por vecinos y vecinas que están muy preocupado no solamente el tema de la memoria histórica, sino también el cautelar posibles vulneraciones a los derechos humanos, que han estado incluso durante todas las protestas del 2019 en adelante, han salido con sus casquitos blancos, sus overoles, a cautelar el buen procedimiento de las fuerzas especiales, han estado atentos a todas esas circunstancias. Uh-huh. Pero también han levantado acciones y actividades de difusión. Uh-huh. Y hoy día, principalmente, hay una actividad en el Parque Brasil de Limache, que es un epicentro urbano neurálgico ahí de la comunidad. Y bueno, van a haber varias exposiciones, van a haber una exposición de arpilleras también, que tienen que ver con arpilleras con motivos de centros de tortura y detención, que han sido, son muy emotivos ver esas arpilleras. Sí. Van a haber también exposiciones sobre vulneración a los derechos de la infancia. Particularmente a mí me va a tocar hablar un poco brevemente también sobre cómo puede incidir el TPP también en la vulneración de derechos. Después, todo eso va a estar matizado también con presentaciones artísticas, etcétera. Y a las 20 horas, en lo que era la dependencia de la CCU, de Limache, la planta de la CCU, también se va a instalar un monolito que creo que tiene una especie de diseño de realidad virtual, que uno puede escanear un código QR y ver un poco cómo era la CCU cuando, porque la CCU en el 73 detuvieron a algunas personas, particularmente el interventor Jaime Aldonei, nunca más se supo de sus restos, claro. Hubieron muchas personas detenidas de la CCU. Entonces hay un proyecto que se está instalando estos monolitos con este sistema de realidad virtual a través del escaneo del código QR en distintas zonas de la región que fueron sitios de detención y tortura, porque lamentablemente los espacios de memoria están empezando a desaparecer, se demuelen, vienen la inmobiliaria, construyen edificios y nadie más se acuerda de eso. Claro. Así que esto un poco, en resumidas cuentas, las actividades que van a haber hoy día acá en Limache. Oiga, compañero, y eso que yo le preguntaba de la relevancia que tiene hoy día, ¿no? Como ir poniéndole un poco los nombres, los hechos que ocurren, que han ocurrido, ¿cierto? Y esta potencialidad de que sigan ocurriendo, lamentablemente. Hablemos un poco de la relevancia. Porque la gente igual hay cachado de que desde la derecha más dura, inclusive desde otros sectores no tan ultra, vapulean un montón el concepto, ¿no? Ya vienen de nuevo con esto de los derechos humanos, ¿no? Que no hay detenidos desaparecidos, que etcétera, etcétera. Inclusive la gente mutilada por los carabineros pacos el 2019 en adelante, es medio que es responsabilidad de ellos, ¿no? Entonces, por andar manifestándose. Entonces, si podéis hablar un poquito de eso, de qué son los derechos humanos y su relevancia. Bueno, hoy día justamente tiene que ver con la Declaración de los Derechos Humanos y cómo se establece se deja de manera explícita cuáles son las condiciones que necesita una persona para vivir en condiciones dignas. Y muchas veces se ha pensado de que los derechos humanos tienen que ver solamente con temas de violencia política, pero tiene que ver con un montón de garantías de la cual el Estado tiene que hacerse cargo. Por eso muchas veces, por ejemplo, en esta cosa como de la ideología del empate, cuando dicen, bueno, ¿y cómo estos delincuentes que en vez de estar protestando están quemando un kiosco, un negocio, qué sé yo, un supermercado, están saqueando? Bueno, eso se tipifica como delito y para eso está el procedimiento del Código Penal, se tipifican como delito. Pero ¿quién puede vulnerar los derechos de las personas? Es el Estado. Claro. Porque el Estado, su principal función es ser garante de los derechos humanos de todos y todas. Por lo tanto, cuando un Estado no se hace responsable, está cometiendo un crimen de lesa humanidad. Y nosotros vemos día a día, eso es lo más triste, Checho, que yo creo que un poco trato de entender para dónde va tu pregunta, pero hemos naturalizado distintas formas de vulneración de derechos propiciadas por el Estado o silenciadas por el Estado. Y como Aire Puro es un programa que está muy dedicado al tema medioambiental, lo que está ocurriendo de norte a sur en todos los epicentros de la producción económica en Chile es que estamos dejando zonas de sacrificio a vista y paciencia del Estado. A pocos kilómetros de Limache, Valparaíso, Quintero, Puchuncaví, Concón incluso, son zonas donde se han vulnerado los derechos humanos y ahí el Estado efectivamente ha estado ausente. Por lo tanto, cuando uno debiese pensar justamente en qué demandamos cuando demandamos garantía de los derechos humanos, estamos demandando a un Estado más presente y más responsable al rol que le mandatamos todos y todas cada vez que vamos a votar en nuestra urna y elegimos a una persona que se haga cargo justamente de dirigirlo. Sí, de hecho en ese sentido algo que hemos hablado también ya a propósito del proceso fallido de la nueva constitución, también hemos hablado de esta transición o de este comprender también esta otra pata que es los derechos de la naturaleza, de la tierra, que están vinculados sin duda. ¿Podrías hacer entonces una lectura de estos dos conceptos que al parecer o hacia atrás, ¿cierto?, están separados como la humanidad en el centro de la naturaleza, sin embargo hay una intención de ponernos en realidad con la naturaleza, con la tierra como a la par, ¿no? ¿Cuál es la lectura que tienes tú, bueno, o los piños de los cuales tú eres parte? Bueno, yo creo que el diagnóstico que hemos hecho, y tiene relación un poco con tu pregunta, es que en realidad el estado de crisis global que vive el planeta justamente tiene que ver con esa mirada absolutamente antropocentrista de desligarte de la naturaleza como un actor interdependiente del contexto natural. ¿Ya? Y el ser humano durante décadas pensó que justamente tenía una absoluta autonomía de la naturaleza, de los ecosistemas, no se sintió parte de ningún ecosistema, pensó que el ecosistema que era propio de él era el ecosistema que podía confluir en la construcción de las ciudades, en el modelo de la sobreindustrialización. Y de ahí es que nunca entendió la lógica de que todo lo que haga o no haga el ser humano también tiene repercusión en su contexto. Y hoy día, lamentablemente, si lo volvemos al contexto local, vemos que Chile de aquí al 2040 va a ser el país de Latinoamérica con mayor estrés hídrico. Y probablemente uno piense, bueno, pero Chile dentro del contexto universal no es el que genera mayor cantidad de emisiones de efecto invernadero. Sí, efectivamente, pero tampoco lo ha hecho mejor. Entonces, ¿aló? Sí, te escucho. No, te está apoyando lo que estás comentando, por favor, sigue. No, es que en ese sentido, evidentemente, que la única manera de entender la supervivencia en el planeta para la especie humana es cambiar de paradigma. Entender de que el ser humano es absolutamente interdependiente de la naturaleza, que es parte de los ecosistemas, no es autónomo de los ecosistemas. Y si eso no tiene un cambio en la estructura de las organizaciones sociales a partir del Estado y a partir de las políticas públicas, sobre todo de las grandes potencias económicas, la verdad es que el futuro no se ve muy promisorio. Bueno, ahí es necesario las comunidades bien activas y bien dialogantes. Volviendo a la actividad que ustedes van a realizar, porfa, haga una invitación nuevamente. Hoy día es en un ratito más, digamos, a las 3 de la tarde, ahí en la Plaza Brasil. Por favor, haga la invitación, compañero. Bueno, muchas gracias, Aire Puro, y están todos y todas cordialmente invitados, sobre todo las comunidades de Limache, Olmuev y Alemana, que son cercanos acá a nuestra comuna. El Parque Brasil es un sitio idílico todavía. como bien Limachero, pues Limachero puedo decir que es la plaza más bella de la provincia de Marga Marga y probablemente una de las más lindas de la región. Es un parque urbano. Entonces, vaya, asista, porque además en la pérgola está, no tiene mucho que ver con el tema de los derechos humanos, pero en teoría, pero está la Expo Artesanía, la 12ª Expo Artesanía, levantada por organizaciones locales de artesanos y artesanas. Y en alguna de las esquinas de la plaza, del polígono, se va a encontrar con un piño de gente hablando de vulneración de derechos a menores, hablando de memoria, hablando del TPP-11 y otros temas más. Y después, a las 20 horas, nos vamos a dirigir a lo que era la dependencia de la empresa CCU para tener también otro hito en relación a la memoria por las víctimas que sufrieron apremio ilegítimo en ese espacio. Oye, quizás también ahí va a salir en la conversa no solo el TPP-11, sino que también el tratado con la Unión Europea, ¿no? Probablemente vayan saliendo varios temas como los que están mencionando. Más o menos que lo mismo. Sí, pues sí, por supuesto. Así que vamos a hablar un poco críticamente también de la postura del gobierno, de estas volteretas, para muchos inexplicables, para otros predecibles. Sí. En realidad no se ve muy alentador lo que se viene. Claro. Bueno, por lo mismo, hacemos entonces el llamado, como no es alentador, a las comunidades, a todas, a organizarse y defender los territorios, como siempre, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, ahí apoyando ahí las iniciativas comunitarias. Eso. Aguante, compañero, que esté muy bien. Bueno, un gran abrazo. Abrazo. Chao. Buenísima ahí, cómo van haciendo actividades en todos lados, ¿no? A ponerla ahí, importante siempre estar recalcando el tema de los derechos humanos, aclarar eso. Desde hartos sectores se quiere negar toda esta lucha, pues, así que nada, pues, a puro organizarse, a puro seguir articulándose. Hay hartos piños de derechos humanos en muchos espacios, así que a estar atentos en eso. Aguante el tomate limachino. Muy bueno. Sí, oye, estuve a punto de preguntarle, porque, perdón, quizás esto es un paréntesis. Sí, que vamos a. Un paréntesis. Que una vez estaba conversando con agricultores, justamente de Limache, y me decían de cómo se ha ido desapareciendo el limachino. A propósito de todo, y los locos tenían súper claro el panorama, mucho más claro de lo que yo puedo explicar acá, digamos, como la relación con la industrialización, con el uso de fertilizantes Monsanto Bayer, con esta onda de congelar los tomates y que la gente prefiere comer estos tomates que son verdes, que parece que tienen un hueso adentro, y echamos de menos los limachinos, po. Sí, pues allá pasa lo mismo con el tomate rosado. No, acá no sé si se ve, pero es un tomate grande, medio deforme y rosadito. Buena, sí. Es como firme, es dulcecito, es rico. Y también se pilla en la feria por ahí, por allá, pero hay gente que lo tiene y gente que no, por lo mismo. Y otro tipo de tomate. Oye, entonces parece que nos vamos a ir a una pausa musical y vamos a volver con el último bloque ya para escuchar esto, ¿cierto? Algunas cositas y para despedirnos. Así que agradecí de todo lo que estamos haciendo en todos lados. Ya. Vamos a tener un minuto poético. Voy a leerles una décima que llegó por aquí por las redes digitales virtuales cósmicas de un poeta de Valparaíso que se llama El Diantre. Se hace llamar El Diantre. Tendrá sus razones. Y que tiene que ver con lo que hemos estado conversando y con lo que siempre conversamos. Se encuentra en agonía el planeta con su gente, porque ciertos inconscientes lo destruyen cada día. Este año le pediría a toditas las naciones que olviden las ambiciones, se haga luz en las conciencias, porque esta tierra es herencia de nuevas generaciones. Eso nos cuenta El Diantre ahí, un poeta de Valparaíso. Un saludo al Diantre ahí, que está en una de las ferias por ahí vendiendo sus liras y sus versos. Y bueno, vamos a ir al temita musical, que es de un cantor y un poeta amigo de allá de Tutuquén, de Curicó, que se llama Jorge Castro. Jorge Castro Arenas, que es un capo también para la poesía, para el guitarrón, para el canto campesino. Y este tema lo hizo en la pandemia y se llama Hoy me pongo la capucha. Es una serie de décimas tocada en una melodía, y por ahí hay una historia también que, bueno, después les contaré la anécdota, pero... escuchemos ahora el temita, que es muy bueno. Saludos a Jorge, y después le hacemos llegar el programa también. Eso.